Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en compañía de la doctora Mónica Galcer, jefa del área de Salud, Acción Social, Educación y Cultura de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque vamos a hablar un poco de la invitación y la participación que tuvo como expositora en el cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario y el segundo Seminario Internacional de Derecho Sanitario que se realizó en San José de Costa Rica hace unos días. ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, muy bien, Fernando. Gracias por la presentación. Sí, efectivamente, este trabajo al que fuimos invitados es un paso más dentro de la difusión del rol de las Defensorías del Pueblo en defensa de los derechos de la salud y también como una vía alternativa de solución de conflictos. Ese fue el tema que a mí me tocó exponer, sin perjuicio de otros temas muy interesantes que se desarrollaron durante las tres jornadas que en las que se extendió el Congreso. Bueno, es auspicioso el hecho de que nos inviten a estos foros para poder hablar de temas vinculados con qué puede hacer la Defensoría para la gente y cuáles son los mecanismos, y también informarles un poco cuál es el origen de la institución y por qué es distinta de la administración. Es decir, muchas veces se la confunde o con un organismo judicial, porque se llama defensor y esto puede llevar a confusión, o con un organismo más de la administración. En realidad es un órgano extrapoder, o sea, está fuera de la administración pública, a quien debe controlar, y no está sujeto a órdenes o instrucciones de ningún poder. Ningún ministerio, ninguna secretaría. Exactamente, ni nada de eso, porque si no, no podría cumplir este rol. Si fuese otro organismo dentro del Ejecutivo, sería como la Sindicatura General de la Nación o como algún otro. Pero la Constitución, reformada en el 94, ha querido que este organismo, que ya había sido creado por una ley anterior de 1993, esté a la vanguardia, digamos, en la custodia de los derechos humanos, pero también monitoreando qué es lo que hace la administración. Famosos que decimos derechos sociales. Exactamente. El derecho sanitario es uno de los derechos sociales, uno de los nuevos derechos que están parando, bueno, todas las constituciones y las legislaciones, ¿no? Claro, y en estos contextos internacionales es muy interesante ver no solo nuestra experiencia, sino la de otros lugares. Y yo creo que, visto con ojos de la Defensoría, lo que yo escucho, lo que yo interpreto, los ponentes que han sido muy interesantes, creo que nosotros tenemos una visión abarcativa de los problemas que nos presentan y también no estamos forzados a adoptar siempre las mismas soluciones o adoptar un cúmulo de intervenciones. Nosotros podemos, en función de toda lo que implica las redes sociales, en la implementación de un montón de mecanismos alternativos de comunicación, también aceptar las quejas que vienen por esas vías y también darle su curso y poder intervenir. Vos recordarás, Fernando, que la ley del 93 dice que las presentaciones tienen que estar presentadas por escrito y firmadas. Sí. Obviamente que esto es un requisito legal y nosotros no lo vamos a soslayar, pero sí podemos hacer una instancia cuando nos llegan los correos, las consultas previa de intervención, donde mucho más ágil. Exactamente, donde estamos con la agilidad y con la posibilidad de intervenir, ya hacer una preinvestigación, digamos. No olvidemos que también nosotros en el área trabajamos con temas muy sensibles que hacen a la salud y son constituyen derechos personalísimos. Claro, y además muchas veces con una cierta urgencia que la parte o la fase administrativa de una carpeta tiene que tratar de sobresaltar, como que exactamente, saltar. Exactamente. Porque hay una persona enferma que necesita un medicamento para hoy y quizás el tema de los tiempos administrativos son otros. Exactamente, Fernando. Y si no, nosotros terminaríamos transformándonos en otro organismo de la administración burocrática. Claro. Con lo cual, entendemos que una solución que no llega a tiempo ya no es solución. Claro. No hace la justicia distributiva y social que nosotros tendemos a garantizar. Perfecto. Entonces, bueno, esto ha sido el más o menos el contexto de mi intervención en esa instancia. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho la participación, por supuesto, y bueno, y como siempre te esperamos en el próximo programa para hablar con más temas. Gracias, Fernando. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Nos visita Adriana Manetti, que está encargada del área de capacitación en la Defensoría del Pueblo, un nuevo programa que se está instalando. Primero, nos contaba ella en su primera parte, para capacitación para el propio personal de la Defensoría del Pueblo, y después va a ser una capacitación un poco más amplia también para que todo el público, toda la gente, todas aquellas personas que quieran defender sus derechos puedan acudir al Defensor del Pueblo. Adriana, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Adriana, cuéntenos un poco para la gente y su defensor, ¿cuál es la tarea que está llevando a cabo? ¿Cuál es la tarea que ha propuesto para la Defensoría del Pueblo de la Nación? Bueno, recientemente se consideró apropiado, sobre todo con la gente que entró en las últimas camadas, que tuvieran un conocimiento más o menos aproximado de lo que es la legislación del defensor. Tengas en cuenta que la institución nació legalmente a través de una ley y que con posterioridad hubo un artículo constitucional, el 86, que modificó toda la estructura de lo que eran las competencias del defensor. En esta primera etapa, las personas que están concurriendo a este pequeño curso, es todo personal administrativo, no es personal profesional, sino claro, todos administrativos, que algunos hace muchos años que se encuentran trabajando en la Defensoría, pero que tenían dudas, ya sea por su tarea, no conocían exactamente cuáles eran las funciones, la actividad de otras áreas. Esto lo que permite es que en un mismo grupo haya personal de todas las áreas de la institución y que cada uno conozca los pros y los contras de hacer determinadas tareas o no hacerlas y hasta dónde pueden llegar esas tareas. Adriana, doctora Adriana Manetti, muchas gracias por haber estado con nosotros y la esperamos, claro, para que nos vaya contando un poco sobre los derechos de la gente, perfecto, cómo se puede reclamar y todo eso. Perfecto, muchas gracias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Y estamos hablando con Jorge Daniel Parabano, de LRM956 FM Aarón Castellanos, de Esperanza Santa Fe. Y lo hemos llamado y estamos en comunicación con él porque es una de las radios que retransmite La Gente y su Defensor, nuestro programa, y que nos cuenta con alegría que han llegado sus primeros 28 años de vida en esta FM, en el centro de la provincia de Santa Fe, y queríamos por eso saludarlos. ¿Cómo le va, Jorge? Felicitaciones por estos 28 años, por supuesto, y muchas gracias por difundir La Gente y su Defensor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias, bien, Fernando. Un gusto de que usted, ¿no es cierto?, más allá de recepcionar nuestra gente en los alrededores del departamento Las Colonias, porque Esperanza es justamente donde está ubicada esta radio, fue la primera en el departamento Las Colonias, tiene 19 departamentos las provincias de Santa Fe. Uh-huh. Estamos ubicados en la zona centro en sí de la provincia. ¿Sobre ruta 34 sería? ¿Eh? ¿Sobre ruta 34? Sobre ruta 70 y ruta 6. 70 y ruta 6, ajá. Claro, que une la ruta 70, une Rafaela con Santa Fe Capital. Ajá, claro, transversalmente, como que exacto, dice. Exacto. Perfecto, perfecto. ¿Y ruta 6? Esa ruta 6 es la ruta que une la número 19, que es la que va, ¿no es cierto?, la que se convirtió en autovía, ¿no es cierto?, de Santa Fe a San Francisco, y une con la ruta que va, le llamamos nosotros ruta Manucho, ¿no es cierto?, que después va toda la zona norte, que pasa por San Cristóbal, ¿no es cierto?, y allí toda la gente agarra para el norte, Reconquista, etcétera, ¿no es cierto? Ajá, perfecto. Otro de los caminos. Sí, sí, zona norte de Santa Fe. Entonces ustedes están en el centro. ¿Cuántos habitantes tiene Esperanza? Esperanza tiene 40.000 habitantes, ¿no es cierto?, uh-huh, de acuerdo al último censo. Y bueno, es una ciudad que está ubicada justamente en la principal cuenca lechera del país, ¿no es cierto? Inclusive estamos ya en la semana para celebrar el Día Nacional de la Agricultura. Ajá. Hace unos días fue presentada la fiesta en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es una fiesta tradicional que se erige la Reina Nacional de la Agricultura, donde participan todas las reinas de los frutos de la tierra, y se elige la reina con números muy importantes. Va a estar, por ejemplo, el chaqueño para vecino, el grupo Arbolito, claro, entre otros, y se hace una fiesta muy linda donde viene gente, si bien de otras partes del país, ¿no es cierto?, que unen los frutos de la tierra, lo importante es que une a los chacareros, ¿no es cierto?, porque tenemos, esto se caracteriza porque en 1856 se hace la distribución de la tierra, la primera colonia agrícola organizada del país, donde son pequeños, pequeñas parcelas, se caracteriza por los minifundios, digamos, quizás con mayor problema, ¿no es cierto?, en esta época, de acuerdo a las economías reinantes, pero subsisten, trabajan, se da trabajo, y esto es muy importante porque a veces cuando flaquean grandes empresas, acá no hace tambalear, ¿no es cierto?, la economía, al ser todas pequeñas empresas agropecuarias, más allá de las promociones existentes a nivel provincial y nacional, subsisten y entregan su producto, ¿no es cierto?, a las principales usinas que están ubicadas, por ejemplo, en Sunchales. En Sunchales, José, con Rafael. Y, ¿no es cierto?, acá Frank, que son dos sectores importantes de industrias lácteas, ¿no es cierto? Jorge, le agradecemos muchísimo su participación, los felicitamos por estos 28 años, a seguir adelante, y por supuesto cualquier iniciativa que tengan y que quieran pasarnos, sumarnos, estamos siempre listos para atenderlo. Y a seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía, que es muy importante la tarea de ustedes. Y siempre hay que hacer un poco más, siempre vamos por más. Inauguran en el Bajo Flores nueva sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. En el marco del plan de descentralización, el defensor del pueblo porteño, Alejandro Amor, inauguró una nueva sede de la institución en la Villa 1114, ubicada en la zona sur del barrio de Flores, denominado Bajo Flores. La flamante oficina se suma a las cuatro sedes que la Defensoría ya tiene: Montserrat, Parque Patricios, Colegiales y en el puente 1 de la terminal de ómnibus de Retiro. La nueva sede funcionará en la parroquia Madre del Pueblo del Arzobispado de Buenos Aires, ubicado en el cruce de las avenidas Perito Moreno y Fernández de la Cruz.